forma, algo cambió. No tengas miedo de venir cuando vuelva por aquí. Yo no sé lo que pasó ni por dónde comenzó. Mejor no hablemos de amor. ¿Para qué vas a esperar lo que no te puedo dar? Mejor no hablemos de amor. El tiempo pasa sin emoción. Algunos viven muy mal. De alguna forma algo cambió. No tengas miedo de venir cuando vuelva a México. Yo no sé lo que pasó ni por dónde comenzó. Mejor no hablemos de amor. ¿Para qué vas a esperar lo que no te puedo dar? Mejor no hablemos de amor. Mi imagen me congeló y no encuentro la razón. De acuerdo a la tradición, el secreto es de los dos. ¡Preparados para los huevos revueltos! Yo no sé lo que pasa.